Cuando estuve llorando, si tú has visto mi dolor, tú has probado de mi angustia, tú cargaste mi dolor y conoces mi sufrimiento. Que había en mí. fiel refugio en quien yo siempre confiaré. Solo a tus pies, mi buen pastor, quiero rendir mi corazón. Derramo mi perfume hoy sin condición.